y los lirios del campo. Los pájaros no se estresan porque no tienen que comer, por ejemplo. No acopian, digamos, por miedo. No tienen bancos donde poner las divisas para comprar grano. Es decir, hay algo allí en ellos que funciona perfectamente bien y sin embargo nunca les falta lo que Dios ha previsto para cada uno de ellos. Eso se llama la providencia. Providere, providencia, pro, antes, anteriormente. Videre, ver. Dios ve con anterioridad todas las cosas que nosotros necesitamos. Eso es la providencia de Dios. Dios en su providencia tiene ya ordenado todas las cosas al último fin natural, de tal manera que no falte en ese ordenamiento nada de lo necesario para el hombre. Esos son los principios de nuestra fe cristiana. Por eso viste los lirios del campo con tanta belleza, que ni Salomón se vistió de esa manera. Entonces, cuando Jesús habla de estas cosas, no está hablando de que tenemos que tener pocos bienes. No está diciendo eso. No está diciendo que no podemos tener bienes. Eso no está diciendo. Está diciendo que no nos inquietemos por esos bienes, pocos o muchos. Que no nos inquietemos. Ahí está la sustancia de la cosa. En el ser humano hay inquietudes que surgen cuando el hombre no está seguro de algo. Cuando una persona no tiene seguridad, está inquieto. Surge el miedo, el temor, la angustia. Pero si una persona está muy segura, se siente libre, descansa, como un niño que está al lado de su papá y su mamá, y el niño cree que no le puede suceder nada en la vida. El niño no piensa qué va a comer mañana, sino simplemente dice, tengo hambre. Se siente seguro al lado de su papá, aunque vea un tigre que anda suelto. Se siente seguro porque está ahí el papá y la mamá. Esa espontaneidad que todos hemos tenido en algún momento de la vida se va perdiendo. ¿Por qué? Porque uno se va haciendo más racional. No quiere decir que está usando mucho la razón, se está haciendo más racional. Está tratando de buscar explicaciones naturales a cosas que no deben buscarse de esa manera. Hay explicaciones naturales y explicaciones sobrenaturales. Una persona racionalista comienza a buscar explicaciones naturales a las cosas espirituales y ahí empieza uno a tener problemas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo que Jesús quiere es que nosotros aprendamos a vivir como un niño está abandonado a los brazos de su padre y de su madre, porque Él es nuestro Padre. Eso es lo que quiere. Quiere que no nos preocupemos, que no nos ocupemos previamente de las cosas con tanta angustia, porque eso muestra clarísimamente que el ser humano está poniendo su destino en sus propias manos. Por eso está preocupado. Esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. ¿Podemos tener bienes? Claro que podemos tener, para la familia, para uno. Pero tenemos que hacer uso de ellos, tenemos que buscarlos y hacer uso de ellos en forma proporcionada. Eso es uno. Y segundo, no desconfiar de que eso va a llegar en el momento que lo necesitamos, al menos lo esencial para la eternidad. Porque si uno quiere tener un montón de cosas que no son esenciales, ya empieza de vuelta la preocupación también. Porque yo quisiera esto y quisiera, y sueña uno con bienes y con bienes y con bienes. Somos hijos del pecado. Tenemos inclinación a poseer cosas, a tenerlas, a tener seguridad en los bienes. Y no nos damos cuenta que esos bienes a los cuales nos aferramos están en el aire. Esos bienes a los cuales nos aferramos desaparecen. Ustedes saben que todo cambia, todo se mueve. Una casa, si ustedes la fabrican y la dejan ahí quietita sin tocarla y la van a ver dentro de 300 años, se van a dar cuenta que todo se mueve. Es decir, intrínsecamente hay un desgaste, se ve el paso del tiempo y sin embargo uno se aferra a una casa, se aferra a un bien material, cuando ese bien material ni siquiera tiene inteligencia para, a mí, darme una seguridad. No tiene inteligencia. Uno se aferra a un billete que no tiene inteligencia, no me puede guiar el billete. Yo me aferro a él como si fuera mi salvación. Sin embargo, es un elemento muerto, no piensa, no sabe ni a dónde me lleva. Es algo extraño. Estamos arriba de un globo, la Tierra es un globo, que no se sostiene porque no hay nada que lo esté sosteniendo. Fíjense qué frágiles que somos, fíjense el mundo qué frágil que es. La naturaleza misma es frágil. No nos podemos aferrar a las cosas del mundo, ni siquiera al planeta, que un día no va a estar y un día no estuvo. Un día no estuvo y un día no estará. Espero que falte mucho tiempo todavía. Pero no estuvo un día. No es mi Dios. Puede no estar mañana porque es contingente. Puede estar o no estar. Dios sí sigue estando. Dios sí que no es contingente. Dios es necesario, es un ser necesario, no puede no existir, y es a Él a quien nos aferramos. La inseguridad del hombre lleva al hombre a preocuparse, a inquietarse permanentemente por las cosas, y entonces no le permite gozar de Dios, no le permite llevar vida espiritual, porque entonces está viviendo según la carne y no según el espíritu. Ese es el problema, es un problema que está dentro del hombre, no está afuera. Si una persona está angustiada porque no tiene qué comer, el problema está dentro de la persona, no está afuera de él, está dentro, porque lo está viviendo de una manera que no le hace bien, y estoy seguro que si confía, el Señor se lo hace llegar. Entonces el problema está dentro de él, no está afuera porque no hay elementos para comer o cosas para comer. No está fuera, está dentro. Está en el corazón del hombre. Y yo digo más bien en la mente del hombre. En la mente. O en todo el ser del hombre. No se preocupen por su vida pensando qué comerán o cómo se van a vestir. ¿Por qué se preocupan por el vestido? Miren los lirios del campo. ¿Cómo lo viste mi padre? Entonces la pobreza hay que saberla entender. Uno puede tener bienes y ser pobre. O puede no tener casi nada y ser un avaro, un avariento, un aferrado a ese dinero. Hay de todo. Uno puede tener bienes y sin embargo los usa bien, los administra bien. No está aferrado de corazón y si necesita desprenderse para algo lo va a hacer. Y sabe destinar un poco de dinero para cada cosa según se lo indica la razón y sus principios cristianos. Y vive contento y tiene que administrar. Y administra y hace bien a otros también. Un empresario que hace bien, buen uso de ello, se está santificando y tiene que manejar el dinero porque Dios se lo pone para que lo administre. Y entonces puede tener bienes y sin embargo ser pobre porque no tiene el corazón aferrado a esas cosas. Y al revés, puede haber una persona que no tenga nada, que está en la calle pidiendo moneda porque ni casa tiene. Sin embargo, puede tener un corazón tan mezquino, tan aferrado, que no le da nada ni siquiera a sus propios hijos. Y que vive todo el tiempo a ver cómo saca dinero, cómo consigue, cómo... Esa persona no vive la pobreza espiritual. Entonces no tiene nada que ver la pobreza y la riqueza de espíritu con tener o no tener. El pobre es aquel que tiene un corazón desprendido y dispuesto a hacer lo que ve en conciencia y delante de Dios que debe hacer con esos bienes. Esto es muy importante. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, es cierto esto. Es muy cierto, porque el que tiene pocos bienes materiales es más fácil que no se apegue. Ah, ya cambia. Es más fácil que no se apegue, pero no quiere decir que no se vaya a pegar. El que tiene más posibilidades de bienes es más fácil que se apegue a ello y es más difícil entrar en el reino de los cielos porque más fácilmente se aferra y se apega. pero no quiere decir que no vaya a entrar al reino de los cielos si hace buen uso de esos bienes. Lo importante entonces es que nuestro corazón esté libre, la libertad de espíritu, la libertad de los hijos de Dios, del cual siempre nos han enseñado los maestros de la vida espiritual. Tener libertad de espíritu, la libertad de los hijos de Dios que me permite tener paz en mi corazón, es lo que Jesús nos quiere enseñar y es lo que yo propongo para esta cuaresma, aprender a tener ese desprendimiento de todas las cosas para que de esta manera un corazón desprendido está tranquilo, está quieto para dedicarse a las obras de caridad, para dedicarse al culto de Dios, a la oración y para vivir y acompañar a Jesús en esta pasión también, y toda la vida de nosotros debería ser así. Pidamos a la Santísima Virgen, esta mujer que siempre tuvo todo lo que necesitaba, pero que vivió pobremente, porque Dios nunca le hizo faltar ni siquiera el vino para las bodas de sus amigos. Miren ustedes, ni siquiera eso le faltó. Sin embargo, vivió la pobreza, porque no tenía un desprendimiento muy grande, vivía pensando en los demás. Cuando María le pidió a Jesús el milagro del vino, lo hizo pensando en los demás. Y la persona que vive pensando en los demás rápidamente se olvida de sus propios problemas y se da cuenta que en realidad no era tanto el problema que tenía. Hagamos ese ejercicio. Tratemos de pensar un poquito también en las necesidades de los demás y pronto nos daremos cuenta que nuestras necesidades se extinguen, se apagan solas. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen. Que así sea.